Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Acompaña Charlas de Refugios con Ariel Gallardo, Colectivo Cultivo. Parte del grupo de productores de cultivo ecológico. Hace 6 años produciendo hortalizas de estación, frescas y sin químicos. Colectivo Cultivo, en el camino de los nogales. Y los miércoles, de 10 a 14 todo el año, en la Feria Franca del Bolsón. Colectivo Cultivo, cultivo ecológico. Señores grandes, que despiertan los cuentos del parque. Ellos esperan las nuevas risas en las 30 vueltas de una calecita. Ellos esperan las nuevas risas sobre la esperanza llamada sortija. Silencio. Bueno, y acá estamos, finalmente en el refugio. Ahora sí que está nevando, se ve linda por la ventana. De este lado de la ventana los cactus y las... ¿cómo se llaman estas? Las suculentas, dice el gurú acá, porque yo le digo el gurú ahora porque él me dijo hace un tiempo atrás que faltaba esto, que faltaba esta nevada y esta tormenta, que se supone que debe ser Santa Rosa. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día Dani, buen día a los escuchas. Y estábamos, viste, que lo habíamos hablado hace un par de programas atrás. Que faltaba, viste, y uno también, viste, por ahí decir, un poco dudaba, pero como es algo que ocurre todos los años, es creer o reventar, digamos, se estira o se adelanta, pero es medio sorpresita, o sea, sí. A decir, me sorprendió, porque ya estamos hoy 15, ¿no? 15, 16, hoy ya de septiembre. ¿Los huesos qué decían? Y los huesos venían acusando hace como 2 o 3 días. Ajá. Y el satélite no decía nada todavía, ¿viste? Yo le preguntaba a Ayla, ¿viste? Mi hija, que ella está más con el telefonito, ¿viste? Y hace las consultas de los datos del tiempo. Dice, no hay datos de lluvia, de nada. Estaban diciendo que va a durar como una semana esto. Y ahora, claro, los medios dicen eso, digamos, ¿no? Que la semana que viene sigue con lluvias y algo de nieve. Pero viste que va cambiando, porque ayer decían que era hasta el fin de semana. Claro. Y la semana que viene iba a ser de heladas intensas. Sí, sí. Incluso para el sábado decían algo así, 6 grados bajo cero. Que ya estábamos, viste, castañando los dientes por adelantado. pero bueno, sorpresita, viste. Hay calculo gente que por ahí no sabe y no te conoce. Pero ¿por qué hablamos de los huesos nosotros? De tus huesos. Claro, o sea, hablamos. ¿Estás tan viejo? ¿Tenés 52? No, no soy viejo, digamos, ¿no? Pero sí. A veces no es los años, sino lo dañado que esté el esqueleto, digamos, ¿no? Y claro, yo por ahí es repetitivo por ahí que los huesos, el barómetro, que le digo yo, ¿viste? La aguja del barómetro titilaba fuerte, le digo, ¿viste? Porque por ahí es común en los viejos que les duelan un poco los huesos que cuando operan. duelan, claro. A mí me duelen, digamos, a veces. Yo no sé si es la presión o los frentes de humedad, Claro, ¿viste? claro, claro. Que provocan esa presión en el cuerpo y, bueno, en el caso mío, en el lugar puntual que es la prótesis, es donde. Claro, vos tenés una prótesis en toda la columna y en la cadera. No, en la cadera no, En en la la cadera, columna, en o la columna. sea, Una columna de fierro. un asador, como yo le digo, ¿viste? Porque es largo el guacho, tengo, a Ah, sí. ver, Casi toda la columna. no, varias, tres o cuatro vértebras afectadas, digamos, ¿no? Ajá. Pues me acuerdo que dos habían estallado, digamos, ¿no? Dos habían estallado Ajá. y esas las reconstruyeron con, que lo habíamos hablado en un momento, Sí. con, me sacaron el peroné de una de las piernas y con el peroné me reconstruyeron la vértebra, No te ¿viste? puedo creer. Eso no lo sabía Y, yo. ah, no lo sabía. No, eso no lo sabía. Y a esa vértebra no la pudieron fijar porque era una moledumbre, ¿viste? Así que afectaron otra vértebra más. Entonces como que a veces se dificulta la movilidad, digamos, Claro, ¿no? duele y además con la humedad el fierro ese genera cierto. Y una vez que se empieza a sellar, es como que el hueso, viste que se sigue formando y sigue creciendo. Sí, Entonces sí, debe sí. ser como que el hueso se esfuerza y la prótesis sostiene y es una lucha. Eso es la parte física, pero después la parte energética también, ¿viste? Porque el cerebro manda señales, eso me lo decía el neurólogo, el cerebro manda señales y chocan ahí donde está la médula cortada. Y ahí se Claro, producen. Y a porque la veces médula es como el el cable, cable principal. claro, Y las piernas tienden a querer captar y empiezan a del otro rebotar, lado. Así claro. que me acuadrillan de abajo y de arriba, ¿viste? Y quedan todas ahí al medio. Qué Y marcado, por eso es que a veces duele, decimos que el barómetro comanda los huesos y claro, para el que no sabe y no conoce, digamos, ¿no? claro, qué loco, ¿no? Porque uno también nada, se ríe, habla macán y todo eso, pero. Pero has ido reconociéndote como una nueva persona, digamos, como un nuevo cuerpo. Y hay que aceptarlo porque Es lo que hay. es lo que hay y es lo que Te nos va. toca afrontarla así a la vidurria y hacerlo con la mayor entereza posible, digamos, ¿no? Y eso está totalmente asegurado, el tema de la entereza. Porque en realidad escuchábamos los otros días algunos comentarios que hicieron los cumpas de FM Alas cuando les mandamos aquí el programa especial y hablaban de tu vitalidad y de la posibilidad de seguir acompañando desde lo espiritual. Era lo que yo le decía, o sea, no tengo fuerza física, porque también lo escuché al Henry en un momento que Claro, él dijo, eso. bueno, voy a hacer un comentario Sí, porque sí, me sí. tocó de cerca, o sea, él Ajá. también tiene algunos, dice, tiene unos problemas de discapacidad también. Claro. Entonces como que él hizo el comentario de eso, Ajá, ¿no? Y ajá. le gustó esa parte también, que dijo, Claro. bueno, no hay fuerza física, pero sí fuerza espiritual y bueno, él por ahí lo tocó de cerca, digamos, ¿no? Tal Porque él cual. está Sí, también no es con el un. único, digamos, pero a un montón de Claro, pero hay gente algunos le que les cuesta acompaña. más, les cuesta, algunos es más grave, otros más leve y depende cómo lo encare cada uno, digamos, ¿no? O sea, te podés sumir o podés ser porfiado y decir, no, no me tiene que ganar, digamos, no. Sí, claro. Ahí, hablando de espiritualidad, tenemos que agradecerle a Germán Garro, a su compañera Moni, ahí de Hatha Yoga, Hatha Yoga, que van a hacer un conversatorio también, e invitamos a todos aquellos que quieran arrimarse a ese lugar. Ya lo conocen a Germán, conocen dónde está su espacio hermosísimo, un refugio muy lindo de barro que tienen allí en la zona de Bolsón, y van a hacer un conversatorio, y todos aquellos que quieran aportar algún billetito, porque han pasado cosas durante esta semana que también afectan directamente a tu posibilidad, al entorno, digamos, ¿no? Claro, o sea, se vio afectado el entorno, pero a la vez me veo afectado yo en persona, digamos, claro, ¿no? Claro. Y bueno, o sea, nuevamente agradecerle a las, como digo yo, a las madrinas que se mueven, digamos, ¿no? Que andan tocando puertas, personas. Como corresponde. Y el caso de Germán, que viene tirando onda hace un montón, hace digamos, mucho, ¿no? Él empezó por hacerme Reiki, atenderme a mí como paciente, varios encuentros, charlas, y después este tipo de cosas. Este buena gente. Tipo de aventones, sí, la verdad que... Y bueno, para el que no lo conoce, digamos, Germán es palabra mayor. Maestro, digamos, de maestro. Maestro de maestro, o sea, yo no soy un yogui, digamos, ¿no? Sí, pero... Sí, sí. Lo que el común, lo que comenta la gente, que es el maestro de la comarca, digamos, no es un grosso. Y lo otro, los chicos de FM Ala, los chicos y las chicas también han hecho una recaudación interesante y en cualquier momento la arriman, así que, porque bueno, sabemos que se necesita un billete cada tanto, y en este caso en particular, porque una de las personas que te atiende, tu enfermera, claro, es una enfermera, que la pérdida de su vivienda con todas sus cosas, claro, y entonces prácticamente bancar. Claro, perdió todo, me he estado así comunicando con ella, y bueno, también ella tratando de organizarse, viste, claro, sí, es un tema. Buscando alquileres, sabiendo que es tan difícil. Uh-huh. Ella está dispuesta a alquilar, digamos, o sea, de hecho me mandó un mensaje diciendo que necesitaba alquilar porque estaba alquilando. Se le está colaborando también, no se ha recibido ayuda. Y entonces, mientras sucede eso, que es tu enfermera particular, hay otras personas que te vienen a atender, y también claro, hay que bancarlas, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, Está bien. Se nos ocurrió venirnos a vivir lejos, escondernos en el monte. ¿A dónde? Y se dificulta, pues, en el pueblo es todo más fácil, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Te parece que sería más fácil? No sé, capaz que esta ventanita no. Capaz que la tendría, pero tendría una pared de bloque de fondo, ¿viste? O en el caso de Bolsón iba a tener un taller, el ruido del aceite, de la grasa. Sí. Las aceleradas, porque no tengo nada en contra del vecino, porque era un corredor de auto y éramos amigos, lo seguimos siendo. Y está todo bien, digamos, ¿no? ¿Qué te imaginás ahora de arriba, de la montaña, en este momento, cuando vos estás viendo acá abajo esta nevada? Uy, que arriba estaría mateando y comiendo torta frita. Qué bueno. Porque, viste, el día de lluvia, como decís, no podés salir afuera, no hay mucho para hacer. Y si acá está nevando. Si acá está nevando, arriba le debe estar dando el doble, calculo, viste, o con mucho más. Puede ser. Sí. O puede que no, porque a veces neva parejo, sí, tanto, sí, en la altura como en los valles, ¿viste? Sí, sí, sí. Eso sorprende a veces. Ajá. No porque neve acá, arriba va a nevar el doble o el triple. Sí, a veces es pareja en todos lados. Yo vengo del Lago Puelo y el Curro estaba cargadito. En algunos lugares yo calculo que sí, ¿viste? En esa zona mucho más, porque me comentaban desde ayer ya que diluviaba el Lago Puelo. Mirá. Sí, sí. En la parte baja, ¿viste? Verdad, pero sí, arriba, con el frío que hay, es nieve ya, digamos, claro, ¿no? El lago afloja bastante el tema de la nieve que caiga para abajo, hasta abajo de todo, pero viste que el lago tiene cierta temperatura y genera unas nieblas que hacen que de una altura determinada para arriba sí caiga la nieve, pero abajo... Abajo no, claro, es como cuesta. Es como un hornito que hace que no deja que caiga, digamos, ¿no? ¿Eso pasa en todos lados, digamos, o no? No, yo creo que pasa en todos los lugares, viste, que es la, mucha agua. Que hay mucha agua, que tarda mucho en que es... En el caso de la montaña, las lagunas, los laguitos medianos, que parece que no, vos los mirás en verano y a veces tienen cierto tamaño que no te los imaginás. tapados de nieve, tapados de ¿viste? nieve, claro. Es hermosísimo, o sea, Exacto, es lo sí. que me sale decir, porque parece como que te estoy contando Sí, sí, y sí. estoy ahí Y en el estás filo ahí. del Cerro Lindo o en el morro ahí del Cerro Grande, del cerro entre el Motoco y el Serrucho, Sí. que tenemos un laguito, que hay un laguito grande. Ajá. ¿Cómo se llama ese laguito, te acordás? A ver, el gaucho le decía el laguito del Duque. Ajá. No por el título de Duque, ¿no? Sí, Porque sí, sí, sino sí. que su perro se llamaba Duque. Ajá, Porque mira. él decía que al perro, el que tenía a su compañero, le encantaba ir a ese lugar A porque ese lugar. cuando iba a ese lugar el perro se metía a nadar al lago y Claro. lo tenía que esperar porque se iba al carajo y allá venía, jugaba El duque. el duque y entonces que quedó por el lago el Duque, ¿Y ¿viste? qué? ¿Vos te acordás cómo se llamaba? ¿Cómo era el perro? ¿Qué raza era? ¿Eran los ovejeros? No, esos negritos y Él blancos. siempre tuvo esos negros chilludos, Ah, ¿viste? qué lindo. Sí, Tipo sí, sí. como un pastor belga Sí, sí, mutado, digamos, sí, sí, ¿no? sí. El pastor belga tiene las orejas levantadas como el ovejero alemán, Sí, ¿viste? ajá. Pero este tiene las orejas caídas, así, Caídita, ajá. caíditas, ¿viste? Y pelo largo Ajá. y muy inteligente los perros, Sí, ¿viste? Porque él siempre le tremendo eso. gustaron tener un perro de ese tipo porque no agreda a los animales, o Claro, sea, al contrario. al contrario, digamos, ¿no? Ajá, los cuida. Los cuida, es muy bueno así con el olfato, digamos, tiene muy buen desarrollo con el olfato. Y acá tenemos una descansando, digo una porque es una perra. Es una perra, mi guardiana, che, Pues te tu digo. guardiana, mira, tiene tres manchas en cada una de las orejas, tres o cuatro manchas marrones y es casi totalmente blanca. ¿Se llama? Guara, se llama Guara, el nombre que eligió Ayla, viste que Ayla. es su mascota, digamos, ¿no? Ajá, mira qué linda que es. Ay, Acá. escuchó Guara y se vino con vos, ¿viste? Hola, vieja. Che, ¿y esta qué tal? Bien, ¿no? Acá en la Hermosa. casa sí, digamos, ¿no? En el campo no alcanzó a hacer sus andanzas, digamos, ¿no? La habían empezado a llevar en un momento, pero es muy porfiada, ¿viste? Entonces como que no le costaba hacer caso. ¿Y su ascendencia es de algún dogo argentino, algo por el estilo? Porque es blanquita La entera o mirada es solo. cruzada, nos decía la veterinaria que Ajá. una mezcla, dice, me Sí. parece una mezcla de labrador Ah, mira. con dogo, ¿viste? Pero es grandota, es Es alta, se grandota. suponía que iba a ser, ¿Más cabezona? no, chiquitita, Ah, porque ahí la chiquita. quería una perrera chiquita. Ah. Y Y le no. salió una más o menos, más de medio metro de alta, ¿viste? Pero Es bien, semejante. porque cuida todo. Cuida, Oh, qué lindo. cuida el barrio prácticamente, ¿viste? Porque son muy territoriales. Sí. Y lo bueno que cuida al barrio y no es mala con nadie, con los No, no. chicos. Es muy buena gente. Por ahí algunas personas que según deben haber, hay dos o tres personas nomás que no las deja llegar, que hay que Hay que tener. agarrarla Ajá. Y o algo no. le deben haber hecho. O a veces nada, Ajá. No por ahí le. olfatea, a veces no le han hecho nada. Ajá. Había un flaco que venía, se quedaba a esperar la compañera en la camioneta. Sí. Y no se podía ni se quería bajar de la camioneta y la perra no lo dejaba, ¿viste? Iba y se le echaba ahí al lado de la puerta. Bajás y te animabas, ¿viste? Y donde se movía, se activaba y a ladrar, ¿viste? Como Claro. bajás, digamos, ¿no? Pero es muy raro, ¿viste? Que vienen casi todos, gente que por ahí no vino nunca y ella va, ningún problema, ¿viste? Tanto quieres, Decía cuando llegué que por ahí estamos por recibir visitas en este día, pero no sé cómo estará la movida como para que vengan esas visitas. ¿A quién te gustaría recibir? Estoy hablando de refugieros. Hablando de refugieros, y a cualquiera de cualquier refugiero, cualquiera de los cumpas, porque, o sea, siempre hay distintas cosas para charlar, por cada lugar hay algo de qué hablar. Todos por ahí tienen un problema, una problemática distinta, un enfoque distinto, y a veces eso es bueno. Hablábamos con Martín los otros días, el negro del Piltri, digamos, lo podemos llamar refugiero jubilado, porque ya se retiró, ¿no? Ya se retiró, o sea... Igual está en la casa y claro, va a todos lados, pero... Sí, pero por ahí si él no tiene, no está todavía entregado al pueblo, todavía hay posibilidades, bueno, depende, si de concesiones, digamos, ¿no? No sé si por el lado del club andino, por su forma de ver, de enfocar, pero hay otros refugios, digamos, ¿no? Pero bueno, él, porque extraña, me da la impresión de que extraña un poco, ¿viste? Porque, viste que la otra vez dijo, vamos a ir a despuntar el bici un poco para el Encanto Blanco, con el Amarú. Sí, se extraña, digamos, ¿no? Yo en los primeros tiempos también. Es más, todo lo que te acordás es por algo. Extrañaba, pero después también era como que había que mirar para adelante. Empezar a mirar para adelante, y empecé a salir de adentro mío y a irme a los lugares, ¿viste? Uh-huh. Y sí, era a veces como estar. Era como estar, como lo digo siempre, ¿viste? Es como estar. ¿Quién viene? Venía llegando alguien, me parece. ¿Ah, sí? Debe ser una de las visitas, a ver. Vamos a abrirle la guara acá. Vaya, hija. Ahí viene alguien, mirá. Tacnabay, cayó piedra sin llover. Estábamos hablando de... del refugiero del Piltri, el jubilado. Y ahí está llegando. A ver, permiso. Vamos a pasar para el comedor. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, Dani. ¿Cómo andamos? Estamos hablando de vos, te estamos sacando el cuero, sí. Bueno, por razón me venía. Está picando la oreja. Hasta con las patas. Buen día, Daniel. Te picaba la planta del pie, todo, la mano, la planta, las orejas. ¿Cómo andamos? Bien, salud. ¿Vos, loco? Tanto tiempo. Qué alegría de verlo. Bien, che. Bien. Qué buena onda. Pasé a ver al. Al otro. Al Ramiro del hielo. No, estuvo ahí dudando, pero... Casi. Sí, pero viste, es un tipo muy... que muy para adentro, sí, y... Sí, hay que tomarlo con... ¿viste? Sí, no quería sociabilizar. Es con tiempo, digamos, ¿no? Y con mucho tiempo, hay que amansarlo y... ¿Cómo amansarlo? Si está más... No sé, o charlar, digamos. No, el caso de Ramiro, que sería un lujo por ahí tenerlo, ¿viste? Pero cuando vos me preguntabas con quién te imaginabas, y en un momento había pensado Martín, o también se me había cruzado Ramiro, ¿viste? Ajá. Pero digamos, con nevando, digo, Martín, capaz que le cueste salir de arriba, digamos, no sé qué cantidad de. Allá en la casa, y había unos ¿A qué altura 15 estás, Martín? ahí del camino al Perito, ¿Sí? 5 kilómetros antes de llegar al Perito, Ajá, y por lo del muro. un kilómetro antes de lo del murito, Ajá, mira. sí. Eso, la zona de Pampa de Luden le llamaban antes, ¿cómo le Es llaman un ahora? poquito antes de la Pampa de Luden, Ajá, sí. ajá. No, se sigue llamando Pampa de Sí, Luden, se ok. lo reconoce así el lugar. Tal cual. Sí. ¿Qué noticias tuvimos estos días con la justicia? Viste, la verdad que, mirá si no estaba pasando eso, mal. Estábamos charlando de todo un poco, pero claro, ¿cuándo fue? Ayer, antes de ayer que salió la noticia, digamos, Sí, ¿no? hace un par de días más. Y si hay alguien que algunos se han enterado antes, digamos, Sí, ¿no? Pero, o sea, seguro. al común nos enteramos Hace un par de días. hace un par de días recién, digamos, ¿no? Pero parece que Vialidad de la provincia no quiere saber nada. O sea, la provincia de Río Negro dijo Hoy vi algo, ¿no? Con eso que no presentó una van a. apelación ellos Claro, ahora. la provincia presentó una apelación a esa A ese fallo. definición de la justicia que tiene más de 17 años. Claro, porque Sí. era lo que se hablaba. Y no sé si le darán bolilla o no, pero la provincia presentó la apelación. Y estábamos escuchando justamente a la que presentó la denuncia, que es Odarda, que decía que no tienen que poner un mango, que lo único que tienen que hacer es empezar a habilitar un poco ahí. Una huella preexistente que hay, ¿no? Claro, la de Montero, el camino Sí. el viejo camino Montero. estuvo De siempre. desde mucho, o sea, yo lo conozco de antes que entre Sí. Lewis ahí adentro, Y a ese nosotros camino. íbamos a pescar al lago escondido en una época y bajamos por ahí. Incluso el puente que había, viste que ese puente, o sea, no es que se lo llevó el río. No, no. Claro, vamos, porque la gente que escuche que sepa, que no le vengan con cuentos, digamos, que No, se lo no. llevó el río, digamos, No, ¿no? no, no. Y hay que, lo que hay que hacer es abrir las tranqueras, sacar los candados, los alambrados y llegar hasta el lago. No hay otra. Y si a él no le gusta vernos a nosotros ahí pescando, paseando, disfrutando del Y lago, sí. que haga un muro en su casa. Que le ponga cortina al lago. Si no está nunca. Claro, si no está nunca, la verdad, digamos, ¿no? Sí, Negro, ¿vos Sí, ibas al no, lago o pero no? yo la verdad que no conozco, No conocí, qué loco, no ¿no? fui nunca para allá. Lo más cerquita que anduve ahí fue una vuelta que fuimos a esquiar en invierno al Cerro Benzano, Ajá. sé que está ahí atrás del Perito, digamos Sí, más al norte, como que fue lo más cercano que estuve desde el lado del sur, digamos, y desde el lado del norte un par de cerros ahí que fuimos desde el Manso. Pero al lago en sí no fui nunca, no conozco. es hermoso. ¿Cómo te imaginás el refugio arriba ahora en el último que te tocó, el del Piltri, el que estuviste siempre, que hiciste vos en todo caso, ¿El qué, de qué, con la de qué? nevada esta? Ay, no, y debe estar espectacular porque todavía Quedaba lo. quedaba un montón de nieve, es impresionante cómo nevó, Sí, cómo sí, sí. acumuló en las cumbres. Yo calculo, no sé, que por lo menos 1,5 metros seguro que de nieve Debe a la quedar. altura del refugio Ajá. debe haber, y después están esas olas con el viento que se hacen, viste, Claro, que que acumula, que te claro, vos amontona la venís, nieve estás en a un 100 lugar metros y. del refugio, capaz que no lo ves al refugio, porque tiene todo Un lomo que un lo lomo de dominó el nieve, viento, sí. digamos, ¿no? Esas Ajá. deben estar, deben tener su buen par de metros todavía, seguras. ¿Y qué se Pero hace? con todo eso se Sí, ahora. disfruta. Sí, claro. Sí, se redisfruta, sí. No, este es espectacular. Con estar con la. Hola, Bebota. Estar con la nieve, Sí. la verdad que es un lujo. Viste que como que la gente piensa que estás en la nieve y te estás congelando, Ah, sí, claro. ¿viste? Sí. Pero la verdad que la pasás muy bien, Sí, sí, ¿viste? sí. Nada, no te movés en la nieve, jugás en la nieve, te mojás, después te cambiás, Tal si cual. tenés un lugar calentito para cambiarte y secar un poco la ropa, Está calentito la arriba pasás ahora, muy bien. digamos. Sí, Hay de todo. teóricamente Debería haber leña. debería estar habitable y sí, y es los refugios, esa es la idea, ¿no? Ajá. Tener un lugar acobachadito ahí para Que poder sean cambiarse, para secarse, para. refugios, que cumplan la función Exactamente, tomarse de. una tacita de té y volver a la nieve otra vez, a Qué seguir bueno. jugando. Porque ya en las grandes ciudades, en los centros urbanos, ya casi no nieva, entonces Claro. lo mejor es irse a la montaña. Y si nieva arriba en los lugares grandes, te cobran caro. Claro, es como que está todo, viste, arancelado, digámoslo. Pero bueno, una tacita de té, andas a ver. No, no sé. Bueno, sí, no, los centros de esquí es otro mundo, es otro. Luquimedia creo que la cobraban. ¿A dónde? Arriba. Una taza de té como Luquimedia. Sí. Una tacita así. No. Fabiana dijo, me quería morir cuando me dijeron el precio. Llevó a la hija y a una amiga a tomar el... Carísimo. Y me lo pedí con media luna y me lo pedí pelado nomás. Dijo, tecito solo, me sí, claro, es una luca y media. No, no, la agüita caliente nomás. Claro, no, no, yo traigo una hojita pañila como Pedrito, la verdad que le decía un saquito de té. Para el que no conoce, era un hombre de acá, Pedrito. Tenía la costumbre de ir a la confitería con el saco de té en el bolsillo, sí. Y él te pedía agua caliente, agua hirviendo, sí. Pero era de agarrado, ¿qué era? Digamos, no, no. Pero esto, digamos, ¿cómo decir eso? Pero no, esto, digamos, no, me sorprendió. Digo, entonces, ¿cuánto te vale un sándwich? Claro. Estos me voy a ir por el camino que nunca fui, lejos de toda la mezquindad, todo egoísmo, lejos de tanta vulgaridad, tanta locura y velocidad que me recorre en esta ciudad donde yo vivo. De reconocer al ser humano que vive en mí, que está detrás de esta capa gris, como escondido. Voy a charlar con el niño que va tranquilo en su soledad, con animales y nada más. Quizás me ayude a ver si me puedo conectar con lo que piso en mi caminar, con lo que crece bajo esta luz, con las estrellas. Estaba atrás de esta capa gris, como escondido. en los refugios. Sí. Ahora, en este momento, con esta nevadita acá abajo, arriba, puede ser que esté igual o no, pero hay mucha más nieve que, sí, que acá abajo. Eso sí. Sí, quizá esté cayendo con la misma intensidad que ahora acá en Mallín, ¿viste? Sí, donde sí estamos. Ajá. Capaz que está cayendo con la misma intensidad, pero bueno, hay más de un metro a la altura de los refugios, seguro que hay más de un metro. Qué lindo se ve de atrás, ¿no? El blanco, ese parece un... Uy, sí, tremendo. Impresionante. ¿Ese es el huemul? Ese es el radial que más te llama la atención es el oriental, ¿viste? Cuando sí, sí, bajás de Mallín y llegás a la ruta 40, sí, ves un cono blanco que parece un, hermoso, un helado de limón. Sí, sí, sí. Bueno, ese es espectacular como se carga de nieve. ¿Y la cascada? Muy lindo. Y la cajadita debe estar congelada, ¿no? Debe estar congelada, sí, porque levantó bastante la temperatura, sí, también. Pero sí, yo calculo que quizás sigue, con un poco de hielo. Un poco de hielo. Sí. Ajá. Esperemos que le hayan, que los muchachos la hayan picado bien en el invierno, ahí todos los fanáticos de la escalada en hielo. La escalada en hielo, sí, porque era un atractivo los últimos, sí, tiempos. Sí. Estaba re bueno, digamos, ¿no? Porque sí, en la zona, esto habíamos hablado en un momento que para los de Bariloche incluso es una peladita, digamos, ¿no? Ajá, es cerquita. Sí. Claro, les queda re cerca, digamos, ¿no? Y tienen el refugio al lado, digamos, ¿no? Yo recordando los tiempos que por ahí estaba Martín, digamos, ¿no? Que por ahí me llegaban imágenes de arriba de gente escalando en la, ajá, en la cascada, digamos, ¿no? ¿Ves los puntitos, viste? ¿Y la piedra del cóndor? ¿Cuál es la piedra del cóndor? La que está atrás donde se largaban las pistas viejas, la pista de aviación. Me parece que te había hecho la misma pregunta la última vez que nos vimos. Sí, que no. Atrás de la cumbre. Atrás de la cumbre. A eso llamaban piedra del cóndor, había una piedra ahí de ahí. Sí. Largábamos. Cuando éramos chiquitos yo me cagaba a golpe, pero bueno. Pero vos decís dónde estaba el viejo medio elevación o más no, arriba. Más arriba. Más arriba del todo, casi. Camino a la cumbre. Sí, sí, ajá, sí. En un vallecito de sí, allí, una piedra grandota y de ahí atrás sí, salíamos. Sí. Comíamos chocolate. Subían con las tablas sí, al hombro. Sí. Oh, horrible, ¿no? Es una como una holladita que hay, que no hay viento, está bien reparado. Sí. Exactamente. Ese, y de ahí tenés la cumbre. El repechito final a la cumbre, que es la parte más dura. Ajá, ajá. Sí. La cancha es, ese es un lugar hermoso para esquiar. Sí. Ahí vas en diciembre y encontrás nieve y todavía. Hay nieve, sí. Sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿El bosque tallado se conserva? El bosque tallado, sí, bien, está ahí. ¿Esto no la afecta, la nieve y todo eso? Nada. No, yo calculo que no. Bueno, espero que... Ojalá lo afecte naturalmente, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, las mismas esculturas, ¿no? Como que cuando empezaron los chicos allá por el 98, 99, con los primeros encuentros, siempre como que la idea de ellos... era, vamos a tallar una madera, una lenga seca, y ojalá que se descomponga como todo, como cualquier otro árbol. Y bueno, y eso estaría buenísimo, porque lo vas viendo que se va transformando año a año. Que la naturaleza, que quede así, claro, claro, sí. Fuerte, sí, ¿no? Sí, sí, él lo contaba y yo me imaginaba, o sea, he ido, o sea, al bosque tallado, ¿no? En distintas ocasiones. Pero el caso puntual de que yo te había contado que el Nachito, que ya no está, claro, claro, Nachito Uriarte, me había hecho una escultura arriba en el motoco, digamos, ¿no? Y me lo había frente a la ventana donde me sentaba a matear, ¿viste? Y claro, cuando en un momento estaba muy bonita, ¿viste? Y digo, por ahí en un momento va a venir, le va a hacer algo más, y no venía, hasta que en un... empezó a cambiar el color, ¿viste? Sí. Que vos decís, empiezan a llegar los años y se empieza a descomponer de a poco. Así que le pegamos una protección, digamos, ¿qué ¿no? ¿Era la escultura? Era una cara, ¿viste? Ajá. Era una cara que para mí era un Cristo, era el Cristo. Ajá. Pero él decía que nada que ver con la religión. Digo, pero mirá una estampa, mirá cualquier figura. Sí. Digo, y encima la hiciste para un 24, 25, le digo yo. Que te arriesgaste en bolsón, digo, yo tuve que bajar a en diciembre. A cumplir con las relaciones, ¿viste? Estaba recién noviando, había que portarse bien, digamos, ¿no? Con los suegros, digamos, había que hacer presencia. Entonces, porque si no me pasaba la fiesta en la montaña, no es nada más lindo, digamos, ¿no? Y ahí subió el Nacho y te lo hizo. Y ahí, claro, en ese interín subió el Nacho y, Y encontré una, llegué ni vi la escultura, vi la nota, ¿viste? Le usé la moto, pero me quedé sin combustible. ¿Qué me habrá hecho Nacho? ¿Qué, viste, que se quedó sin nafta? Y estaba ahí en un momento, bueno, prendo fuego, preparo el mate. Después ya de como hora, hora y pico que me senté a la ventana a matear, después del segundo o tercer mate, veo la escultura. Ahí estaba, che. Y no lo podía creer, viste, vi una emoción, y digo, mirá lo que me hizo. Y, el tronco, y no me dijo, era un, de un árbol. De un coigüe que yo lo había tirado porque estaba seco, muy cerca del refugio, digamos, ¿no? Claro. Por un lado, por miedo a que se me caiga encima. Claro. Y después de otro, que era el escenario de estas que gritan feo, ¿viste? Ah, sí. Así que de las lechuzas, ¿viste? Esa, sí. La chonchona que le llaman. Sí, sí, sí. Así que le bajé, le rompí el escenario, ¿viste? Porque le iban a armar concierto, ¿viste? Y no te dejan dormir, ¿viste? Las guachas. Y te da. ¿Qué no? ¿Qué no? A la noche, sí, salí al baño y volvé rapidito. Sí, salí, digamos, ¿no? Sí. Si estás solo, capaz que te la arreglás con algo, ¿viste? Es muy fuerte, digamos, ¿no? Y a veces iba acompañado de cosas que se sentían en el lugar, ¿viste? Que no sabés por qué. Pero que vos sabés que anda algo o que anda alguien, que vos te sentís muy observado, como que estás con compañía, pero no ves nada. Pero lo sentís de una manera muy fuerte, que por ahí te alejas un poco y te viene el frío, ¿viste? En el lomo. Por toda la espina dorsal se te parece que se te paran los pelos que no tenés, digamos, ¿no? ¿Y a vos, negro? ¿A vos te ha pasado o no? ¿Qué cagazo te ha pasado? No, cagazo no, pero estar atento, pero sí, ruido de animales y nada, que sabés, que no sé, que son las lechuzas, como dice Ariel. ¿Murciélagos? Murciélagos también hay. Después me pasaba una vuelta en que todos los años se iba la nieve, y los primeros días de calor que ya no había nieve, había como tres noches cálidas que salían unos bichos, viste, de la tierra. Ajá. Y era como si fuese un enjambre de avispas que cuando bajaba el sol ya casi no se veía, que sentías ahí el murmullo y te pegaban de repente. Era como una nebulosa, duraba 3-5 minutos como mucho. Ajá. Y después aparecía así durante 3 días cada año en esa época. Estaba viendo le pregunté a Geronazo, sí, una vuelta, sí. Y tampoco sacó bien, que viste que él es súper, sí, bichólogo, sí, sí, y sí, de, sí, plantas, sí, sabe un montón, sí. Y le conté características de cómo eran los pocitos, todo, y no sabía muy bien. Estuve enterándome estos días por un compañero que anda dando vueltas por ahí también, que hay unas, las isocas que le llaman, que son los gusanos blancos, eso, que se entierran y después de un tiempo, según la temperatura o el clima o lo que pase, entran a sacar las alas, se le arma el cascarón y salen unos, como unos cascarudos así. Ahí pueden ser. Grandecitos eso, con una. Esas son las isocas. Si hay isoca arriba, ajá, puede que sea que se conviertan en esos cascarudos, claro, que después se comen. Por ahí capaz que pasa acá, pero Martín dice que todos los años. Todos los años en la misma época. En la misma época, sí. Sí, sí, sí. Los primeros calorcitos. Ajá, mira. Sí, después del invierno. ¿Y el ciervo volador te apareció alguna vez? ¿No? ¿Qué que cosa? Le llaman el ciervo volador o. Ah, ese, el cascarudo. Cascarudo que tiene las pinzas. Que tiene, es claro. Bueno, esos no, aparecieron no, arriba, no. No aparecían todos los años. Ajá, pero me parece que era de aquel lado porque el ceba en la tronco también, sí, encontró, ¿viste? Ah, mira. Que está relacionado con la, lo que es introducción de selva valdiviana. Y salen de abajo de la tierra, ¿viste? Porque nosotros arriba teníamos piso rodaja y a veces estábamos en silencio total y escuchábamos como que mordían, que. Venía acá abajo, ¿viste? Y te empezás a carcomer la cabeza. Y tenía junta de cemento, vos sabés que rompen, sí, rompen, sí, el, sí, cemento. Sí, sí. Son durísimos. El ruidito que uno escucha es el cemento que lo van rompiendo. Ajá. Y sale entre la junta del cemento y la madera, ¿viste? Unas tremendas cosas. O sea, sí, sí, vienen de distintos tamaños, pero sí, los, sí, más grandes pueden llegar a tener el tamaño de un colibrí, más o menos. Parecen cangrejos, digo. porque tienen unas pinzas grandotas de arriba y como uno, por eso le dicen ciervo volador, porque yo tenía uno por acá, pero bueno, ahora debe andar por ahí, viste, porque lo tenía guardadito adentro de un frasco. Sí, digamos, sí, son, ¿no?, hermosos además, ¿eh? Son tornasolados, tienen una gama de colores impresionante, viste. Y lo que recuerda, sí que eran re torpes para volar, viste. Sí, sí. Pero porque les pesa mucho la cabeza, ¿viste? ¿Y tienen un cuerno acá adelante como un rinoceronte? ¿Son eso también? Tienen dos pinzas hacia adelante que sí, es como que abrazan, sí, la usan para abrazarse a la rama. Sí, sí. Y del lado de abajo tienen como rinoceronte, como el jabalí. Dos más, ¿viste? Colmillo. Y luego, esa forma la tienen porque, o sea, descubrí que son herbívoros, ¿no? Claro, claro. Y con las pinzas esas que se abrazan, abrazan la corteza. Claro. Sí. Y con las otras de abajo hacen palanca, ¿viste? Claro. Con los colmillos de abajo hacen palanca y lastiman la corteza. La corteza, sí. Y ahí le da. Y ahí se nutren, ¿viste? Sí. Yo eso lo descubrí en una helada que cayó en un momento, ¿viste? Otoño avanzado, así. Ajá. Nos falta el peuco acá. Una helada o un ornitólogo, ¿cómo es un ornitólogo, digamos, no? Pero bueno, era un apasionado, digamos. Sí, sí, sí. Si no sabía, lo buscaba, lo googleaba, ¿viste? Sí, él es un apasionado, digamos, por esas cosas. Sí, y las langostas cuando hace mucho calor, o la tucura que le llaman, que ahora andan en Cusamen haciendo daño. Ahí en Cusamen. Ajá. Arriba no, tampoco he visto. Ajá. Langostas, no. Ajá, no, no, capaz que son de clima más, o, sí, más de valle, ¿no? Sí, más de valle, porque sí, arriba a la orilla del río solían andar langostas, ajá, ¿viste? Ajá. Pero está a 800, sí, ahí el Motoco, claro, no es alto, ¿viste? Sí. Y hay pastizales, sí, bueno, en el Mallín arriba también había, ¿viste? Por ahí es donde hay humedad y hay comida, están, digamos, ¿no? Sí. Y Tucura no, que... ¿viste? Es lindísimo que el tiempo no se nos pase, que se quede en nosotros para siempre y se nos ponga a vivir en la ternura. Y entonces, rescatar esas cosas. Esas pelucitas dulces y chiquitas con las que hacemos el montoncito de amor que tenemos para darnos. Yo no quiero rincones vacíos en mi alma. Me gusta estar tomado por tus lágrimas, tus palabras, misteriosas caricias, tu sonrisa enorme de desnudas mañanas, nieve y sol sobre tu techo. Quiero ser el invasor de tu melancolía y esconder en tu isla amarilla la bohemia temblorosa de mis labios. Busco puerto. ¿Quiénes son? ¿Dónde están las campanillas azules a lo largo de las vías con sus verdes lagartijas y aquel sol del mediodía? ¿Dónde está el arenal inmenso con el plata poniéndole las puntillas? ¿Dónde está la casa con pájaros y plantas y hermanos y veredas barullentas? ¿Dónde? ¿Dónde están los tiznados de las 5:30 de la mañana que inundaban la calle con aquel olor del jabón, olor a limpio, a fresco y con la bondad de la gente linda, mi gente? ¿Quiénes guardan aquellos amores entre los transparentes robados, enteros, inocentes? ¿Quiénes saben que no sé defenderme del amor, que vivo hasta el mango y sonríen porque no están solos? Los amigos, el permanente asalto a la belleza, a nosotros, a ti, los amigos, mis compinches, mi costado, mi memoria, mi cariño, mi fuerza, mi niño. ¿Dónde se quedó? ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está mi vieja regando las cretonas? Mi padre que miraba los canarios con el último mismo sol que conseguían, porque siempre llegaban tarde. Mis hermanos, las pedradas, las peleas, las bombas, mi hermana, la muñeca. ¿Dónde está mi viejo, mi vieja? El Pocho, Ariel, el Negro, Ricardo, Teresa, José, mi infancia. ¿Dónde está la casa encantada? Y los incendios, ahora que hemos tenido un par de descuidos y se ha prendido un par, no, se ha prendido por la punta, en el medio, en el sur, en claro, el norte, en todo, rodeado, en la zona del Rosario también, bueno, ahí lo queman a propósito. Sí. ¿Esto han sido descuidos? ¿Qué dicen ustedes? Con el viento y con el... Yo creo, por un lado, que una parte descuido. Otra parte, bueno, ya se sabe, ¿viste? Para quemar, limpiar y después meter soja. Y después, bueno, siempre caemos en la lentitud y en la inoperancia de lo que es el Estado, ¿no? En realmente... Resolver rápidamente. Sí, sacando del medio a todos los que laburan y los bomberos, que son los que van y ponen el cuerpo y se laburan todo. Es como que de arriba falta ese esa determinación de listo, vamos con todo a eso. Y hay cosas, vos mirás cosas y no puede ser que... En Córdoba se salvaron. Sí. Todos los años en Córdoba, viste, ahora están, ahora están hasta las manos. Bueno, Rosario también, frente en la isla, digamos. Y eso es lo que dice Martín, claro, que es para extender la frontera de la soja, sí, o de para los meter animales. Animales, dicen que limpian el pasto también, viejo, sí, para... lo queman para que nazca el nuevo en la isla, ¿no? Y hay mucha agua y ahí... Que hay vaca, claro, meten las vacas, el ganado. Y eso se queda acá del otro lado. ¿Te acordás que un año era muy común que vengan los humos? Sí. Llegaba un tiempo y empezaban los humos de las quemas supuestamente controladas, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y acá los descuidos, allá en la zona de Radal, acá en el en la entrada del pueblo. En la parte alta de Mallín también, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Eso, bueno, eso lo afectó el viento y que... Sí, ese fue un día muy especial, había mucho viento y... Y calor hacía. Hacía, estaba recálido. Estaba muy seco, hacían cuántos días que corría viento. Por eso viene bien la nevadita esta viento, también, ¿no? Aire sí, caliente. Para mojar un poco. Sí, sí, por favor, sí, sí. ¿Viste? Y ahora los ríos, ¿qué tenemos que hacer con los ríos? Porque en octubre se va a venir el deshielo de todo esto, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Seguirá? Y ¿seguiremos si de invierno acá? Venga, si viene tranquilo y medio paulatino el ascenso de la temperatura, vamos a zafar. El tema siempre con los deshielos complicados es... Si hay lluvia cálida, si hay dos, tres días de calor y lluvia, ahí es donde, sí, donde se complica todo. Pero si es un... Si es tranqui. Si es tranqui, la transición, sí. No, claro, es bueno. Llevadero, los ríos te crecen nada más que en determinado horario y a veces te limita a vadearlo, si hay que vadear, pero no trae grandes problemas, digamos, ¿no? Si es así como dice Martín, que, claro, si viene tranqui. Que viene tranqui, pero si viene esos aguaceros, sí, que lava, que sube la temperatura, no solo derrite arriba, sino que sí, sí, el sí, agua sí, que cae, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y sí, lo que hablábamos recién, hay cantidad de nieve, ¿viste? Es como hace cuántos años que no nevaba así, digamos, ¿no? Verdad, ¿no? Mucha nieve en la parte alta, digamos, ¿no? Por un lado es agua que vamos a tener en verano, pero que no se vaya de un viaje, eso es lo que... Claro, porque si no vamos a tener que inventar otro Tierra de Dignidad. Si crecen los ríos de vuelta. Si hay inundaciones. Se va a agrandar el pueblo, digamos, ¿no? Porque, sí, pues los barrios siguen creciendo, o sea, en la costa... Y la costa está bastante parecida, digamos, a hace mucho tiempo atrás también, ¿no? Hay mucha necesidad de vivienda, ¿viste? Y la gente no... Aguanta hasta cierto punto. Aguanta hasta cierto punto y a veces pasa un montón de años que el agua no llega o la humedad no llega y termina construyendo, digamos, porque claro, ya piensa que, el, que, no va a pasar, que no va a volver a pasar, como pasó mucho este año que fue especial, claro. Que en la zona ahí de La Esperanza, todos esos barrios nuevos, claro, muchas casas fueron construidas, sí, donde sí, habían lechos de arroyos, ¿viste? Claro. Eso es, hay vertientes por todos lados, uh-huh, mallines y arroyos, uh-huh, no mallines, arroyitos que corren a sí, ese... Sí. En algunos casos duraban todo el verano, digamos, ¿no? Es verdad. Yo recorría mucho esa zona en un momento que cuidaba caballo. Era compositor de... ¿Cómo compositor? Compositor de... No, de guitarreo, no. Se le dice compositor al que que acomoda, cuida el caballo y lo... Ah, mira. Estamos aprendiendo de todo. Y lo deja más, lo va dejando más bonito o lo prepara para la... Para la gatera, para correr, digamos, ¿no? Caballo de carrera, cuidaba vos. Cuidaba caballo. Caballo de carrera. Cuidaba caballo y los íbamos a caminar a ese lugar, o al Cerrito Amigo, ponele, que eran los lugares abiertos, porque la loma al medio en esa época estaba cerrada y no podías entrar. Claro. Y siempre se buscaban los lugares blandos, donde hubiera tierra, que no hubiera piedra, claro, por el trato, el trato en las articulaciones, en los vasos. Y habían arroyitos por todos lados, ¿viste? Y andar ahí de pronto era loco porque ahí, ¿viste? Que vivió la familia Hue, uno de los pioneros, y sí, ellos sí, tenían sus antepasados, descansaban ahí en ese lugar. Claro. Ahora, no sé, debe estar rodeado de casas, así que dejaron sí, algo, sí, ¿viste? Pero sí, sí, sí, sí, también había saltado en un momento un tema que los estaban... ¿Arrinconando? Que los estaban queriendo sacar, ¿viste? Okay. Que hubieron algunas... Alguien moviéndose por ese tema, ¿viste? Y el hecho ese, digamos, ¿no? De que eso, hay agua, el tema digamos, puntual, hay agua por todos lados, digamos, ¿no? Ojalá no tengamos que sufrir. Y los arroyos que bajaban del Piltri, ¿viste? Que ahí en la altura de Mengoli, que sí, bueno, no le vamos sí, a hacer publicidad, pero sí, ya lo dije. Sí, pero sí, ahí sí, había un vado antes, yo no sé si vos te acordás. Me parece que todavía está eso. Y el lecho está, digamos. Y ahí ¿no? estaban metiéndole máquina ahora, hace unos días atrás estaban metiendo. Un arroyo muy grande, viste sí, que nosotros a veces cruzamos. Tenía un conocido que tenía un camioncito, un 350. Sí. Y le llegaba a veces a la mitad, a tres cuartos la rueda del 350, ¿viste? Y son altas las rueditas del 350. Son altas las ruedas del 350. Y uh-huh, te estoy hablando de cuando yo era pibe, ¿no? Hace, claro. Era el común que. Sí, el vado. El vado, ¿viste? Y ahí a la altura de. Donde de gendarmería, un poco más abajo, donde se hace la olla. Sí, ahí, ahí había otro, porque ahí todavía está el zanjón, ¿viste? Que puede cantar de donde venía el arroyo. Y todavía está también, hay un vado entrando al barrio, bajando así por gendarmería para abajo, si doblás a la izquierda, atrás de lo que es el edificio ese que iba a ser una. ¿Cómo se llama? ¿Goga? Claro. Ahí atrás hay un arroyo áspero y. El arroyo que lindo nosotros ese, le decíamos el arroyo de Marqués. Claro. Pero ese es un vado importante también, ¿viste? Todavía está. El vadito. El vadito. Sí. Ahora sí, es un vadito. Sí, sí, bueno, a tener cuidado entonces y a tratar de ver cómo viene el río. De ver cómo viene los el río. ¿Los huesos qué dicen? ¿Hablan del río? ¿Los huesos tuyos? No, no hablan del río, hablan de cómo, de cómo va a venir nomás, digamos, ¿no? Después el resto es lo que cae, digamos, ¿no? Para decir si hay que tener cuidado o no, digamos, ¿no? Bueno. Martín, bueno, te agradecemos mucho. Bueno, buenísimo. Que tengas sí, arrimado. Ahí. A Ramiro lo vamos a seguir invitando. Si tiene ganas algún día de esto. Sí, pero no, lo estuve pensando y. No, viste que a mí me gusta. La soledad. La soledad y después salir en la radio. No, me siento mal, pero decir a los chicos que me disculpen. Así que bueno. Sí, claro, le mando las disculpas de Ramiro. Buenísimo. Gracias, Ramiro. Sí, se lo entiende y bueno, de todas maneras, no, claro, gracias. Y yo curtí, o sea, en su refugio mucho, y entonces uno más te o menos mucho, va viendo, me enseñó, aprendí mucho también de él, ¿viste? ¿Él era el del pajarito? Él era el del pajarito, que me dio la posibilidad de que un rayadito me comiera en la mano y me sacara comida de la boca. Porque ese, me había hecho de la mano y que de la boca también, pero... La de la boca no me la creía hasta que me desengañé por mi cuenta, digamos, ¿no? ¿Vos qué aprendiste de eso? Sí. Bueno, yo, Ramiro, sí, lo conocí yo cuando empecé en el Piltri, todavía en esa época era muy tranquilo. Entonces te podías escapar un día, dos días, ¿eh? Ajá, ajá. Y fui al hielo una vuelta con uno de los de los canales de Juan Isidro. Fuimos, a él le habían encargado, cuando Ramiro le encargó. Canales, es el apellido Canales. Canales, y sí, no es el canal de televisión. No, no, no, no, ni televisión. Los fideos, ni ni Don Humberto. Ajá. Y él estaba, le tenía que llevar una mercadería allá a Ramiro y me llamó un día por radio, teníamos Handy en ese momento. Claro. Me dice, che, mañana voy al hielo, bueno, vamos, te acompaño. Así que fuimos y ahí estuvimos toda una tarde con Ramiro, nos contó ahí de su de sus vivencias allá arriba, de su soledad y de todas las cosas que iba aprendiendo, ¿no? Uh-huh. Este... Uh-huh. Qué bueno, muchachos, me voy a trabajar. Ya estuvimos charlando, ahora tengo que tratar. Sí. Agradecerle a Martín que se acercó, que bajó con A pesar de la nieve. Y bueno, agradecerle a Ramiro de todas maneras, digamos, ¿no? Que la voluntad, digamos, y ¿no? Las enseñanzas. Y las enseñanzas, pues sobre todas las cosas, digamos, ¿no? Y todos los que en algún momento buscamos un lugar para la montaña, bueno, darle las gracias que él abrió la. Abrió su puerta, digamos, ¿no? Bueno, y a los cumpas que están juntando y haciendo movidas para poder resolver esta cuestión de la enfermera y todas estas cosas para tu propia atención y tu... A todos ellos también, muchas gracias, mucha fuerza. Vamos y vamos arriba, digamos, ¿no? Gracias, che. Gracias, Dani. No, a vos, Dani. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Adiós. Me voy del refugio que están dando. Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Los temas musicales que escuchamos en el programa de hoy: fragmento de Canción del Silencio, León Gieco; Piedra y Camino por Willy González Trío, también un fragmento; y Tú que puedes, vuélvete, también de Atahualpa Yupanqui, un homenaje por el grupo La Acústica. El grupo Arbolito interpretó Un día de estos, El Zabalero, José Carvajal, Los Amigos, y por último un fragmento de Pachamama, también el grupo Arbolito. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana por Alas 89.1 y los domingos a la misma hora, 10 de la mañana, por Fogón, la comunitaria del Hoyo.